la cámara. Ah, sí. Pues vale. Ah, bueno. ¿Quieren hacerla después? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, la hablaré. Manejala vos por ahí. La nena de 11 años que el pasado 27 de noviembre fue asesinada en el contexto del cuádruple femicidio, crimen, como salió en los diarios, acá en La Plata, que tuvo bastante esto, repercusión mediática y social. Y bueno, queríamos preguntarte, Daniel, cómo en estos últimos 5 años ustedes se vinieron organizando con otras organizaciones para exigir justicia y para visibilizar los femicidios. Sí, buenas tardes. Ante todo, creo que tiene que ver mucho la concientización. El ayudar a los padres de víctimas, creo que nosotros sabemos lo que estamos pasando, solamente nosotros. Tiene mucho que ver las organizaciones. Creo que en lo nuestro hoy en día nos basamos mucho con ustedes, con las ayudas de diferentes organizaciones. Golpeamos todas las puertas, no dejamos ninguna abierta, buscamos la ayuda de todo el mundo. Y gracias a eso logramos que el caso se mantenga en los medios, se mantenga en la boca de todos. Creemos que es fundamental tener una contención psicológica. Creemos que es fundamental que la gente esté, que se involucre. Eso es un problema de todos, que no es solamente porque nos pasa a nosotros. Hoy en día las mujeres las están matando terriblemente. Si no mueren ahorcadas, si no dicen que las ahorcaron, es porque las prenden fuego. Es como decís vos también, no es solamente el abuso físico, sino hoy en día tenemos un abuso psicológico, que eso los jueces no lo ven. Y creo que nosotros tenemos ese gran tema, ¿no? Tratar de cambiar la ley, de que, como dices, se está abriendo ahora que se hizo proyecto de ley del femicidio. Y eso está bueno, lo estamos logrando todos, no es solamente porque le pasó a uno, sino que la sociedad está entendiendo que es un problema general, ¿no? Que nos tenemos que meter todos en este tema. Por eso están acá también. Porque no es el problema de una, sino de todas. Bueno, acá encontré una estadística del año pasado, del 2011, que indica que 282 mujeres fueron asesinadas a causa de la violencia de género, en el contexto de, bueno, también de relaciones de pareja, o sea, de una relación entre el asesino, el femicida y la víctima. Pero además, en los últimos 2 años, los femicidios subieron un 20% de acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Femicidios en Argentina, y se trata de, de cifras que van registrando distintos organismos, pero extraoficiales. O sea, no existe una base de datos, no hay un organismo oficial que se encargue de generar esta base de datos, que es tan importante. Así que también esa es otra de las exigencias por las que estamos acá, además de las políticas públicas en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es trabajo, políticas públicas preventivas, ¿no? Exacto. En esta variable, digamos, de la pobreza y de la violencia de género. Bueno, y vamos a reiterar los teléfonos. Como ya dijimos, el 911 tiene un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia. O sea, hay que pedir que te deriven ese 0800 555 0137, ABM, así se llama el programa. Y en Los Hornos hay 2 centros de salud que se especializan, por así decirlo, en este tipo de asistencia. Es el centro de salud número 1, ubicado en la avenida 60 y 145, teléfono 450-9717. Y el centro de salud número 2, ubicado en la avenida 66 y 143, teléfono 150-9599. ¿Querías decir algo más? No, nada. Creo que están acá apoyando a las víctimas. Es algo más de lo que nosotros nos pusimos la meta. Luchar contra esto y ayudar a los que pasamos por esto. Creo que cumplir con la gente es fundamental hoy, porque entre todos vamos a lograr algo. Uh-huh. Y que, por favor, le pido a la gente que, por más que vea una pelea, que siga caminando 10 metros y que llame a 911. Uh-huh. Porque puede salvar una vida. Que el jueves nosotros vamos a hacer nuestra marcha en Plaza Moreno a las 7. Así que pueden concurrir a las 19 horas. Si puede ir, estaría bueno. ¿Para qué es la movilización? Es la movilización de los 5 meses del cuádruple crimen en La Plata. Así que bueno, gracias.